gente aplaudía, el clarín y la trompeta reforzaban la armonía, la guitarra y el trombón vibraban con emoción, el flautín con el violín cuando llegaron al fin tocaron. Daniel muy feliz a todos agradeció, despidió a sus amigos, hasta la próxima.